El que feu que no dormiu és moment per parlar de ciència, la secció La ciència avanza, que és una barbaridad. Aquesta setmana tenim a Miguel Artime, de Amazings.es. Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cristóbal, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hoy empezamos hablando de palabras médicos. Sí, sí, es una simpática colaboración de Sofí, que es licenciada en medicina y es una de las personas que más activamente colabora en Amazings en cuestiones médicas, y que nos escribe pues es un simpático artículo sobre estos extraños palabras, como dice ella, que utilizan los médicos, que si ya es difícil leerlos porque tienen una letra horrorosa, ya sabes el mito de la letra de los médicos, encima escriben palabras que no entenderemos, a no ser que tengamos un diccionario cerca, pues la cosa puede ser ya de lo más gracioso. Claro, la combinación es catastrófica. Catastrófica, sí, mala letra y encima palabras complicadas. Por ejemplo, a ver, ¿alguna de estos palabras cuál sería? Pues sí, mira, decía ella, ponía varios ejemplos, me decía, el paciente tuvo un intento autolítico. Eso, que te dicen eso y dices, pues no tengo ni idea de lo que le ha pasado al paciente, y es que el paciente ha intentado suicidarse. Claro, autolítico, de autolesiones, ¿no? Autolítico, que es un poco así raro, pero bueno. Dice, no pueden hablar normal. No pueden hablar normal. Yo creo que esto lo hacen un poco para poder decir cosas entre ellos sin que el paciente sepa de qué está hablando. Y a veces yo creo que también un poco para salvar la situación y el apuro de tener que decirte algo desagradable. Por ejemplo, si vas al médico, sí, y te huele mucho la boca, sí, pues el médico no le puede decir, es usted un cochino y la boca le apesta, ¿no? Sí. Pero sin embargo, le te dice que tienes halitosis, y bueno, pues te vas allí tan tranquilo. Llegas a casa, miras el diccionario y halitosis, el mal aliento, tal, y dice, anda. Suena mejor, pero... Sí, sí, ejemplos de todo tipo. Esto pasa en muchas profesiones, ¿verdad? Que también los abogados tienen palabras así raras, pero los médicos... Se lucen, ¿eh? También. A ver, ¿qué otras cosas? Sí, mira, dice idiopático. Idiopático significa, pues, que desconocemos la causa. Hemos hecho muchas pruebas y no sabemos lo que es lo que le pasa. En vez de decirte, mire, no tenemos ni idea, pues te dice que tiene usted un problema idiopático. Claro. Y se quedan tan anchos. Idiopático, que quiere decir no sé lo que le pasa. Exactamente. ¿No? No tenemos ni pájaro la idea de lo que le pasa. Pero a mí la que más me gusta de todas, ¿sí?, es la palabra que usan cuando el paciente ha muerto. A ver. Le dicen exitus. ¿Exitus para quién? Vamos, si el paciente ha muerto, usted me parece que llega tarde, vamos, no ha tenido éxito ninguno en su función que la de sanarlo. Es terrible. Éxitos. De las palabras. Bueno. Pues vamos a cambiar de tema, vamos a pasar al proyecto HARP. ¿De qué se trata? Uy, el proyecto HARP. Mira, ahora con todo este asunto que estamos viendo en Japón, que no sabemos muy bien cómo va a acabar, en el tema de las centrales nucleares, pues la verdad que está mucha gente, muchos de los que nosotros llamamos magufos, que son los conspiranoicos, la gente que está que piensa que no hemos ido a la luna, o que el gobierno mundial lo tiene en sectas secretas como los Illuminati y todas estas cosas, ¿no? Pues esta gente está haciendo un poco su agosto con esta desgracia producida por el tsunami, y se están empezando a ver vídeos en YouTube tremendos de gente que afirma que, por ejemplo, el terremoto que provocó el tsunami, que a su vez provocó los fallos en la central de Fukushima, se provocó, fue algo provocado por un arma estadounidense, ¿no? Es el programa HARP, HAARP. Esto es tremendo, ¿eh? Que además cuando hay catástrofes, ¿verdad? Todavía es como más grave, ¿no? Cuando salen todas estas, pues sí, estas teorías conspiranoicas, ¿no? Serían. La palabra es buitres, porque ya te digo, claro, están intentando convencerte de cosas que no son reales, ¿no? Y en este caso el proyecto HARP, que es un proyecto, la verdad que está financiado por el ejército de los Estados Unidos y por la Universidad de Alaska, y claro, de ahí probablemente que lo asocien con un arma. El proyecto HARP está encaminado a estudiar una capa de la atmósfera muy alta, que casi en contacto con el espacio, que es la ionosfera. O sea, este proyecto existe de verdad y tiene una finalidad... Sí, claro, tiene un proyecto, o sea, que existe, que tiene unas instalaciones en Alaska, con unas 180 antenas, y tienen pues un aparato que emite frecuencias a la ionosfera para estudiarla, para excitarla, y luego tiene un montón de aparatos muy sofisticados para ver qué es lo que sucede en la ionosfera, ¿no? En ese área pequeña excitada mediante el aparato que lanza la alta frecuencia. Y bueno, eso es todo lo que hace. De alguna manera, estos magufos, como decimos, estos aficionados a las conspiraciones, creen que el ejército de los Estados Unidos aprovecha estas instalaciones para hacer rebotar en la atmósfera capas, emisiones de energía que pueden hacer, que provocar pues, un terremoto en Japón, por ejemplo. Mm. Esto es una cosa absolutamente impensable, imposible. Y ya te digo, por desgracia hay mucha gente que prefiere creerse que los Estados Unidos tienen el poder de mover las placas tectónicas en vez de pensar que, por desgracia, Japón está situado en una zona muy caliente, la fricción entre placas, y que ha habido terremotos de toda la vida y que, por desgracia, seguirá habiéndolos, ¿no? Ha habido mucha desinformación, ¿verdad? Y también lo tratáis esta semana en relación a esta desgracia, sí, ¿no? Hay mucha desinformación y con respecto al tema de las centrales nucleares también hay mucha desinformación, pero, bueno, sí que el asunto es realmente grave. Pero hay gente que incluso dice que pueden verse hongos atómicos y tal, para nada, no es tan grave en ese sentido, aunque repito que el asunto es, pues probablemente después de Chernóbil, el segundo accidente más importante de la historia. Bueno, pues frente a todo esto, esta información científica que defendéis siempre desde amazings.es. Prudencia, sí, siempre un poco de prudencia. Y vamos a pasar a hablar de pieles de plátano. Pieles de plátano, sí, exactamente. Fíjate tú que toda la vida tirando las pieles del plátano, te comes lo de dentro y la monda la tiras a la basura. Y tiene un valor esa piel de plátano. Tiene valor, sí. Aparte de para que tu vecina se aparte la crisma, si lo tiras en el suelo, pues las pieles de plátano me parece que tienen valor. Esto es un experimento que han realizado en Brasil y lo que han hecho es desecar las pieles de plátano y molerlas, crear una especie de polvo, luego ese polvo lo han ido vertiendo en varias vasijas que contenían agua y metales pesados. Para sorpresa de todos, resulta que los metales pesados se han adherido a este polvo, el polvo de piel de plátano, y ha desaparecido el agua, ha actuado un poco como filtro. Filtro de metales pesados, ¿eh? Sí. Cosa que tiene una aplicación interesante, ¿no? Claro, esto es muy interesante para descontaminar, en las industrias pesadas, pues normalmente las aguas residuales son difíciles de tratar porque son muy tóxicas precisamente por esto, por la aglomeración de metales pesados. Y hasta ahora se estaban usando compuestos químicos para tratarlas y que no eran demasiado seguros, digamos, que eran también tóxicos estos compuestos y además de bastante caros. Y mira tú por dónde, pues resulta que ahora esto en el Instituto de Biociencias de Botucatu, pues estos brasileños han descubierto que moliendo las pieles de plátano y vertiéndolas en el agua, pues se consiguen mejores resultados y de una forma mucho más barata. Pues muy interesante. Recordemos que siempre colgamos todos estos enlaces para quien quiera saber más en el Facebook del Qué feo que no durmió, también en amazings.es y también en tu blog, en Michael Knight, ¿verdad? Sí, este post en concreto era de Michael Knight. Y por cierto, supongo que los canales estarán contentos, ¿no? Porque aparte de vender plátanos, ahora van a poder vendernos luego las motos. Imagínate, claro, esto, la lástima que aquí no somos muy productores de plátanos, pero sí. A ver, vamos a hablar del rostro más común de la Tierra. ¿Cuál es ese rostro? Él sería la persona, el arquetipo de persona que podría representarnos, digamos que si existiera una convención de especies inteligentes en el universo y hubiera una ficha de humano, la foto que pondrían al humano para representarnos a todos. Bueno, pues esta es la pregunta que se han hecho en National Geographic y que han preparado, por cierto, un vídeo muy bonito al respecto del tema del crecimiento demográfico, que ya sabes que hemos alcanzado los 7.000 millones de personas, que ya es poco, madre mía. Y entonces se han preguntado cuál sería el grupo, dentro de estos 7.000 millones de personas, cuál sería el grupo más representativo ahora mismo. Y bueno, pues han descubierto que ahora mismo el perfil de esta persona sería el de un hombre chino. Bueno, la verdad que hasta aquí podíamos llegar, sí, porque es el país más poblado del mundo, y sería un hombre chino de la etnia Han, y tendría 28 años. Pues resulta que en este perfil, en esta ficha, un hombre chino de la etnia Han de 28 años, hay 9 millones de personas en el mundo ahora mismo. Pero no conviene aprendérsela de memoria, porque esto está cambiando constantemente. Dentro de muy poquito, el arquetipo de humano ya no vivirá en China. Dicen que dentro de 20 años será un indio la persona más representativa, digamos. ¿Ah, sí? Sí, que India está creciendo muchísimo y se estima que dentro de poco superará incluso a China. Uh-huh. Número de habitantes. Muy curioso. Pues uh-huh. Vamos a terminar hablando de un hombre muy poco común. Nos has hablado de hombres muy comunes. Otzi, ¿quién es este hombre? Otzi es el hombre de las nieves. En 1991, unos excursionistas que paseaban por allí por los Alpes, entre Austria e Italia, que por cierto hubo su lío luego pues saber exactamente dónde era, y se pelearon, porque es la verdad que es un recurso científico de primer orden este hombre, ¿no? Pues encontraron una momia de una persona congelada, muy bien preservada, porque a esas alturas pues había nieve, había glaciares, y se encontraron unos restos muy bien conservados de un hombre que vivió entre el 3350 y el 3100 antes de Cristo. Es decir, cuando Otzi caminaba por la tierra, no existía Stonehenge en Inglaterra, ni se había construido la gran pirámide de Giza en Egipto. Uh-huh. Ya son años. Bueno, pues este hombre que habréis visto, la momia es muy famosa, habréis visto en un montón de sitios y en noticieros. Se conserva la ropa, ¿no? ¿O qué se conserva? Bueno, se le encontraron hasta la bolsa y sus zapatos y las pieles, y sí, incluso yo creo que había hasta alimentos dentro de la bolsa y la paja con la que recubría sus calcetines. Bueno. Estaba perfecto, vamos, muy bien. Quien encontrara eso, imagínate, la emoción, pues sí, ¿no? Creo que hace poco les han premiado a la pareja esta de excursionistas, no sé si le ofrecieron 150.000 euros o algo de esto por haberlo encontrado. Uh-huh. Así que bueno, qué emoción si tienes más o menos relación con la ciencia, pues no te puedes llegar un susto, sí, también. Sí, la verdad, si estás... que sí. De repente te aparece este esqueleto por ahí entre las nieves, pues sí, no es para llevarte a la casa y ponerlo a adornar las estanterías del salón, no, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, a lo que vamos, no sabíamos mucho del aspecto que podía tener este hombre, y ahora pues unos hermanos, Adri y Alphonse Kennings, que son científicos forenses holandeses, han reconstruido su rostro, ¿no? Y para exhibirlo en el museo en el que está la momia ahora mismo, que es el Museo de Arqueología del Tirol del Sur. ¿Y cuál es el aspecto? ¿Tú lo ves y a ti a quién te recuerda? Sí. Pues que es, pues me recuerda a algún náufrago o algo. Si viste la película, sí, Náufrago, al final, cuando tiene el pelo largo y la barba y todo esto... A Tom Hanks en Náufrago, ¿eh? A Tom Hanks de Náufrago podría ser, sí. Algo más delgadito, pero bueno, es un rostro bastante... Podría pasar perfectamente por uno de nuestros congéneres. Uh-huh. Por cierto, se hicieron investigaciones posteriores para ver si existía algún pariente vivo de Otzi a día de hoy, y por desgracia pues no se encontraron, o sea que se cree que su clan se extinguió y no dejó hijos. Uh-huh. Él tuvo un final, en este caso, claro, quedó ahí en la nieve. Sí, murió desangrado. Algún clan rival le dispararon una flecha y él estaba herido y se arrimó un poco a la ladera de un barranco. Uh-huh. Empezó a nevarle encima y eso evitó, un poco protegido por el barranco, evitó que el glaciar se lo llevara, y por eso ha permanecido también conservado. Uh-huh. Pues se ha reconstruido este rostro a través de Facebook del Que Feo Que No Dormiu. Vamos a colgar los enlaces también para que todo el mundo pues pueda verlo y a ver a quién nos recuerda. Que por cierto vivió 46 años, que me pareció una edad tremenda, porque siempre hemos pensado que en aquellas épocas, pues con 20 años uno pasaba mejor vida, y 46 sí. años, la verdad que uh-huh. que son años, para estar hablando del 3000 uh-huh. antes de Cristo. Otzi, es curioso también los nombres que les ponen. Bueno, Otzi. Se lo han puesto así porque se lo encontraron en los Alpes Otzales, una uh-huh. región de los Alpes allí, y en honor a la región en la que se le encontró, me parece que fue un periodista vienés el que le puso el mote, y uh-huh. que ha tenido éxito, ahora todo el mundo le conoce por Otzi. Uh-huh. Nombre como de mascota, también parece. Sí, bueno. Podría ser, muy sí, bien. Podría ser. Muy bien, Miguel, pues muy interesante todos los temas de esta semana, y nos vemos en la próxima edición de La Ciencia Avanza, que es una barbaridad. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Salud.